Necesito de ti, de tu bendición. Necesito de ti, necesito de ti, necesito mucho más de ti, de tu bendición. Todo lo que yo soy en la vida, tú mi luz, mi compañía, tú siempre estás aquí. Necesito de ti, necesito de ti, necesito de ti, de tu bendición. Necesito de ti, necesito de ti, necesito mucho más de ti. Con mi